Saca abierto. Lunes, el Musac en Antena. Pues muy buenas y frías tardes. Hoy estamos de nuevo en Radio Universitaria, como todos los lunes a las 6:30 de la tarde, con el Musac. Hate my expression, it's much too artistic, a waste of space. I hate my... When I woke up this morning, I heard a disturbing sound. Yes, I did. But when I woke up this morning, I heard a disturbing sound. Yes, I did. It was my next door neighbors making love in the north of London town. Cuando en 1913, a lo largo de mis esfuerzos desesperados para liberar al arte del lastre de la objetividad, me refugié en la forma del cuadrado y expuse una pintura que no representaba más que un cuadrado negro sobre un fondo blanco, los críticos y el público se quejaron. Se perdió todo lo que habíamos amado, estamos en un desierto, lo que tenemos ante nosotros no es más que un cuadrado negro sobre fondo blanco. Y buscaban palabras aplastantes para alejar el símbolo del desierto y para reencontrar en el cuadro muerto la imagen preferida de la realidad, de la objetividad real. La crítica y el público consideraron que este cuadrado era incomprensible y peligroso, pero no había que esperar otra cosa. I'm angry this morning, oh yes. I woke up in an angry mood. I could scream and shout, I guess, and I would. La ascensión a las alturas del arte no objetivo es fatigosa y llena de tormentos, y sin embargo nos hace felices. Los contornos de la objetividad se hunden con cada paso, y al fin el mundo de los conceptos objetivos, todo lo que habíamos amado y de lo que habíamos vivido, se vuelve invisible. Ya no hay imágenes de la realidad, ya no hay representaciones ideales, no queda más que un desierto. Pero este desierto está lleno del espíritu de la sensibilidad no objetiva que todo lo penetra. Yo también me sentí presa de esa turbación que asumió las proporciones de la angustia cuando tuve que abandonar el mundo de la voluntad y de la representación. Pero el éxtasis de la libertad no objetiva me empujó al desierto donde no existe otra realidad que la sensibilidad, y así la sensibilidad se convirtió en el único contenido de mi vida. Lo que yo expuse no era un cuadrado vacío, sino la perfección de la inobjetividad. Reconocí que la cosa y la representación habían sido tomadas por la imagen misma de la sensibilidad y comprendí la falsedad del mundo de la voluntad y de la representación. When I woke up this morning, my anger stopped my voice. Pues el que hablaba no era yo, yo solo leía un texto de Malevich, un pintor ruso, artista ruso, que bueno, pues fue uno de los padres de la abstracción y es un homenaje a los alumnos del curso de Introducción al Arte del Siglo XX que el jueves pasado tuvimos clase sobre la abstracción. Y de fondo está sonando I Woke Up de Nicolette, una artista inglesa que bueno, sobre todo hace jungle, pero también tiene tipos a balada como esta que estamos escuchando de fondo para la presentación. Por cierto, mi nombre es Antonio y vamos a ver distintas secciones, casi siempre las mismas que tenemos en el programa del MUSAC, ¿no? La primera que vamos a escuchar es de nuevo dedicada a las obras de la exposición que hay ahora, una exposición sobre la colección del MUSAC que se titula Existencias. Y igual que en la entrada, la presentación del programa, la música es de una de las obras, como ya comentamos en el programa pasado, hoy vamos a escuchar lo primero después de esta presentación a Marina Abramovic, que tiene una videoinstalación muy interesante en esta exposición. Luego pasaremos a MUSAC en Lata, que es la sección del taller que están haciendo de radio los chicos del museo. Y después, posteriormente, pues vamos a hablar un poquito del podcast que tuvimos aquí el otro día en Radio Universitaria, el sábado pasado, un curso sobre ello. Pero bueno, no nos vamos a entretener demasiado en la introducción, que tenemos muchos contenidos hoy, así que vamos a pasar a ese audio de la obra de Marina Abramovic. Pero antes, recordaros que tenemos un móvil al que podéis poneros en contacto por si queréis intervenir directamente en el programa, que es el 697-866-080. Balkan, during the difficult child delivery. The husband would kneel next to his wife and take his phallus out, and with him he will make the cross between her breasts. This will be believed that will make much more for her the easy child delivery. Pokrojila nogroba, oplakuje milog dragog svoga. Glose vije iz trave zelene, koj to ploče, koj to zove mene. Jo sam dragi, verenica tvoja, evo pri. Моя глука моя, і на ньому цвече, що сам брала, що сам з тобом пролето сіяла. Uzeti jagluke, bele su mi, istrulele ruke. Uć se me ne senti. Bueno, pues esta canción es una canción tradicional de los Balcanes. Y bueno, para que os hagáis una idea, la imagen es un grupo de mujeres vestidas a la manera tradicional del campesinado de esta zona de Europa, y todas aparecen con el pecho descubierto, dándose masajes en los pechos, y es todo un homenaje a la fertilidad, ¿no? A cómo esa leche materna que da tanto alimento y que es la que nos hace desarrollarnos, ¿no?, cuando somos pequeñitos. Es una obra precisamente alrededor de lo erótico, pero siempre unido a esa vinculación con la tierra de la sociedad campesina de los Balcanes, que, bueno, está compuesta por 5 imágenes, y al principio escuchábamos a la propia artista, Marina Abramović, que aparece en la 6ª imagen que podemos ver en esta videoinstalación ahora en la exposición de Existencias. Y el lunes pasado ya comentábamos que habíamos empezado a realizar un taller experimental en el MUSAC a través del programa de MUSAC Escuela, ¿no?, que es el que mayor tiempo nos ocupa durante toda la semana, ¿no? El programa de MUSAC Escuela ahora está dando voz a los estudiantes, como siempre hemos hecho, pero en esta ocasión más, porque la exposición Existencias, como muestra la colección en bruto, pues hemos querido que ellos también, igual que con los espectadores generales, pero sobre todo con los estudiantes, que ellos busquen su propio recorrido, que elijan ellos sus obras, que puedan crear ellos una temática o una exposición alrededor de cualquier tema o disciplina, lo que se les ocurra, ¿no? Y dentro de esta vertiente, pues como estamos aquí, tenemos esta oportunidad de radio universitaria, pues hemos creado un taller de radio. Además, también el MUSAC desde el principio ha estado muy vinculado con los talleres de radio, del que hoy escucharemos otra parte diferente a la que escuchamos la semana pasada, ¿no? Y dentro de esas visitas escolares, pues hemos tenido hoy a 2 colegios. Por una parte, lo primero que vamos a escuchar es de Uxío Nova Noira, de Lugo, de Cebreiro, y después vamos a escuchar al Criele. Y bueno, los primeros son de secundaria y bachillerato, los segundos son de primaria, así que las diferencias también se van a notar en las edades y en el trabajo. Pues vamos a escuchar ya esta sección de MUSAC en lata. Buenas tardes, somos do Colegio CPI Uxío Nova Noira de Pedrafita do Cebreiro. Eu chamo-me Miguel. Eu chamo-me Diego. Eu chamo-me Alejandro. Eu chamo-me Rebeca. Eu David. Hablaremos de personas que emigraron de su país hacia España o otros países. Hay algunos que consiguieron el triunfo en el trabajo, como se puede ver en los cuadros de Isaac Julián, Angela in Blue de la serie Baltimore 2003 y en Martin Still Life. En cambio, en el cuadro de Aziz Kutcher, Ken, de la serie Distopía 1995-2003, creemos que el personaje se siente como que no sirve para nada en el mundo en el que está. Tiene tristeza por no estar con los suyos. Se puede sentir mal, a lo mejor porque hay personas que se meten con él, en el caso de algún racista. En el cuadro de Cristina García Rodero, Penitente del Cristo Negro, Portobelo, Panamá, se puede ver cómo una persona de color está tirada en el suelo, a nuestro entender, por una causa de racismo. Alguien pudo pelearse con él por culpa del color de su piel, su país de origen, etc. Puede haber de todo, pero la mayoría de estas personas tienen que marchar de su país por causas diversas, falta de dinero, mala política, etc. Estas obras las hemos elegido porque queremos hablar de la migración a través de ellas. Thank you. Alá, somos 12 pibes y una boneira de Pedrafita do Cebreiro en Lugo, e somos Rocío, Jonathan, Nerea, Víctor, Iván. Vamos vos contar unha historia que ten que ver coa inmigración. Sajid era un hombre de color. Desde siempre había vivido en los Estados Unidos de América. Era rapero, pero su profesión no le daba lo suficiente como para alimentar a su familia, así que decidió emigrar a España. Estaba muy ilusionado. Era la primera vez que viajaba en avión. En España comenzó a trabajar de camarero, sin contrato y con un sueldo mediocre. Pero poco a poco se fue integrando a la sociedad española, aunque se sentía agobiado entre tanta gente. Sajid fue ascendido en la escala laboral, hasta que al final consiguió su propio negocio. Un hotel-restaurante, discreto, pero que le daba lo suficiente como para mantener a su familia. Después de mucho tiempo y trabajo, por fin consiguió traer a su familia. Estos se fueron acomodando al lenguaje español y a su cultura. Y en los tiempos que corren, son felices en un modesto barrio de Madrid. Para contar esta historia, nos hemos inspirado en las obras de Andrés Serrano de la serie These Americans, Martin Still Life de Isaac Julián y en los vídeos de Julián Rosenfeld. Bueno, colegas, ¿qué os ha parecido el museo? Demasiado bien, estuvo muy bien y estamos muy contentos con todo el personal. A mí me ha gustado mucho. Sí, sin duda una maravilla. Sí, me ha encantado. Esperemos volver a repetir otra experiencia. Simplemente no tenemos palabras para describir esta emoción. Muchas gracias. Gracias. Psychic irritation, a walk on Caribbean shores, a little tantrication, curvature, a flash, exotic friendly faces, surprised to find you feel at home, come on and find a smile. Confusion. Hay una enfermedad que de tanto llorar se le va la cara. 2. Un plato gigante se cayó encima de una señora y un negro lloró y se le fue la cara de tonto que tenía. Y empezó a escribir en chino en unas pizarras amortaladas. 3. Una paisana se fumó una faria tokiana y quería ir a Malay. 4. Un niño ha perdido una gorra en casa de Cele y Pacho. Si la encuentran, llamen al 112. Un gato pilló un camión y el del camión se murió y apareció en casa de Mahamadou Diarra, el que tiene diarrea. El niño del pastel, la piara, se ha muerto porque le cagó la mosca. 7. Un niño estaba retejando y se cayó encima de un perro y se lo clavó. Esto es por todo hoy, amigos. Esto es por todo hoy del día. Sí, dirigido desde Manolo Cadena. Y mi abuelita. La mía también. Y la mía. Hola, buenas tardes, somos del TL y nos llamamos Andrés. Andrea, Paula, Aida, Anilán, Seila. El hombre de las maravillas. Un día, un chico llamado Federico, que era vendedor de rosquillas, tuvo un percauce con jóvenes atracadores. El chaval, con el estrés que tenía, decidió irse y pensó: irse a la playa o irse al campo. Pero también pensó en irse a una ciudad de limpiador de moquetas. Viajó a la ciudad para limpiar moquetas. Como vio que el negocio no marchaba bien, decidió tomarse unas largas vacaciones en la playa. Vio unos bañistas un poco raros, con tres piernas, con dos cabezas, sin ojos y con cinco narices. Como no le gustó, decidió marcharse al campo. Allí encontró a seis chicas sentadas en un árbol. Intentaba tocar las nubes y se enamoraron de ellas. Entonces se despertó del mejor sueño de su vida. Bueno, pues ya veis que hay para todos los gustos y colores y con las limitaciones del estudio que tenemos y todos los efectos y sonidos que hay, pero bueno, fijaros todo lo que puede dar de sí la creatividad de los chavales, ¿no? Luego volveremos con el taller ya específico de radio que hubo en verano de este año, que ya es la segunda edición, como comentamos ya en el programa pasado. Y ahora vamos a través de la música, a hablar de otro programa del MUSAC, las tertulias de cine. Luego en la agenda nos detendremos en todo lo que podréis hacer esta semana en el museo. Y vamos a empezar con El violín rojo, que fue la primera película de las tertulias. Vamos a escuchar la música de esta gran película. Y bueno, este pequeño trocito de música yo se lo quiero dedicar hoy a Marco, que es su cumpleaños, y desde las ondas le mandamos felicidades. Así que esto es para ti. Sí, lo comprendo. Bueno, pues era un trocito sacado directamente del audio de la película, por eso terminaba con ese diálogo. Y ahora, como ya os indiqué al principio, vamos a hablar del podcast a partir de ese curso que dio Radio Universitaria aquí este fin de semana. Contaron con el profesor Nacho Gallego de la Universidad Carlos III de Madrid. Y vamos a hablar un poquito, resumir un poquito todo lo que aprendimos ese día, porque la verdad es que es muy interesante y muy relacionado con la radio. Lo vamos a ver enseguida. Y de fondo escucharemos la música de Matthew Herbert para acompañarnos en esta descripción de el podcast. Podcast, la definición de podcast es una creación de archivo, un archivo de sonido, por eso precisamente hemos querido hablar de ello y de vídeo también podría ser, que sería vídeo podcast, pero bueno, vamos a hablar de sonido y sobre todo tiene muchas posibilidades con la radio, ¿no? Este archivo de sonido se distribuye mediante un archivo RSS, que luego contaremos lo que es, y esto permite suscribirse en tu ordenador, ¿no? Entonces cada día te descarga las cosas de este podcast que tú has elegido. Y a partir de ese programa que lo descarga, el usuario lo puede usar y escuchar cuando quiera, ¿eh? Sobre todo casi siempre en un reproductor portátil. Las palabras que crean este podcast vienen del iPod, de este famoso reproductor de MP3, el blanco, bueno, ahora lo hay de todos los colores, y de broadcast, que significa radiodifusión, ¿no?, en inglés, ¿no? Se ha cogido la última palabra, cast, por eso viene podcast. Y de fondo, como os decía, estamos escuchando Audience, precisamente dedicado al público, ya que el podcast permite precisamente eso. I'll never give up. You're my loss, you're my first. You're my good luck at my worst. You're my love, you're my pain. You see green when I see gray, but you're my bad and I'm your good. There are words misunderstood. So move away. You are my hand, I'm your three man, one man band. You are my feet, I'm your toes. Bueno, esto del podcast, a alguno le puede sonar a chino, a otros seguro que ya están acostumbrados. Si les hablo de Fotolog o de Log o de Weblog, seguro que alguno ya está más introducido dentro de ese mundo. Y todo se debe a ese desarrollo de los nuevos medios, ¿no? Estamos teniendo pues todo ese desarrollo de Internet, de los ordenadores. Y además este desarrollo de los nuevos medios ha hecho precisamente que la gente joven pues nos alejemos de la radio, ¿no? Hay además muy pocas emisoras que pongan pues temas o que tengan un producto asociado a los jóvenes, y por eso se ha creado un poco a través del podcast la radio a la carta, ¿no? Vamos a ver todo tipo de contenidos de audio, no solo radio, y que nos podemos descargar desde música a, bueno, luego hablaremos clases universitarias, idiomas o nuestra propia opinión personal, ¿no? Todos estos comentarios los hemos extraído de esa clase de Nacho Gallego de la Universidad Carlos III de Madrid, ¿no? Y él continuaba comentándonos cómo pues hay empresas musicales que se han apuntado a estos nuevos medios, porque no solo es radio, pues podemos descargarnos todo tipo de música, y precisamente a través de esos nuevos reproductores, ¿no? El MP3, el móvil, Internet. Y además, aparte de que tenga este uso comercial, lo que nos permite es que el propio usuario, o sea, nosotros, pues nos podemos crear cualquier tipo de podcast, ¿no? Desde nuestro propio programa de radio, a elegir la música que nos gusta y que nos envíe o nos llegue solo música de determinados grupos o estilos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto del podcast tiene pues precisamente unos antecedentes que empezarían con el MP3, con la aparición del MP3, luego con la creación de programas de ordenador que nos permiten producir audio, pues grabar, cortar, editar, crear fondos, micrófonos incorporados dentro de los ordenadores. Y luego el desarrollo, como os comentaba antes, también de las weblogs, ¿no? Del Fotolog, de los Blogspot, es lo que llamamos Web 2.0, que permite pues dejar mensajes, es más interactiva, etcétera, etcétera. Y luego el cuarto elemento sería el RSS, que significa Really Simple Syndication, y que es precisamente lo que permite en el podcast, es un archivo que vincula, ¿no?, que se indica dónde está ese archivo de audio para que tú te lo puedas descargar libremente, ¿no? Es como el buscador, por decirlo de alguna manera. Y bueno, por resumiros y por introduciros dentro de un poco de este mundo, pues ¿cómo podemos hacer un podcast? Pues bueno, lo primero que es que hay que hacer es grabar, ¿no? Pues desde música a voz o lo que queramos. Luego hay que convertirlo, pues para que ese archivo pueda ser descargado por internet fácilmente, con un tamaño determinado. Luego hay que crear esa asociación RSS y hay que tener en cuenta pues el ancho de banda que vamos a tener o los derechos de autor, ¿no? Las GAE, por ejemplo, no está dando ninguna licencia para realizar podcast, ¿no? Desde aquí, desde la Universidad de León, se quiere implantar en Radio Universitaria ese servicio de podcast. Lo podemos encontrar también en la cadena SER, lo podemos encontrar en Radio Nacional de España, en la BBC, el iTunes, por ejemplo, te puedes descargar cursos universitarios. Hay muchísimos cursos de idiomas, ¿no?, que evidentemente con el audio del idioma es como mejor se puede aprender el idioma, así que es un elemento de gran utilidad, ¿no? Y sobre todo puede dar desarrollo a esa creatividad personal, ¿no? Para que os hagáis una idea, así básicamente, de distintas cuestiones que hemos intentado resumir muy brevemente en el programa de Musac Abierto, pues podéis consultar Podcastellano, es una página web, y para realizar un podcast, que además te hace la conversión y te asocia el RSS, que son esas cosas que a lo mejor nos suenan un poco a chino a los que no estemos muy introducidos dentro del mundo de la informática, pues puedes usar Podomatic, terminado en C, o U, o D, o O-D-E-O. Y vamos a pasar ahora ya a comentar la agenda del Musac. Y bueno, los lunes ya sabéis que el museo está cerrado, pero está abierto, Musac Abierto, aquí a través de las ondas. Y mañana, martes 20 de noviembre, pues ya comenzamos con los primeros actos de la semana. A las 8 de la tarde, en la Obra Social de Caja España, en la calle Santa Anonia, donde acaba de terminar un ciclo de jazz excelente, pues vamos a poder presentar en la publicación La Ribera del Órbigo, Invierno. El miércoles 21, dentro del taller de cultura y análisis visual, se va a hablar de Lars von Trier a través de la película Rompiendo las olas. El taller es a las 12 de la mañana y hay visionados de la película antes a las 10 y después del curso, cuando termine la clase. El jueves continúa el curso introductorio a la historia del arte del siglo XX con la arquitectura del siglo XX. También comienza a las 12 de la mañana. El viernes las tertulias de cine a las 5 de la tarde. En esta ocasión tenemos el documental Manolo Recicla, dirigido por Manolo González, y vamos a contar con la presencia del director del documental. Hará una presentación de la película. Ya sabéis que el ciclo está cerrado, pero la película y esta presentación son abiertas para todos los públicos. Y después de la proyección del documental, la gente del ciclo de tertulias de cine vamos a charlar y poder preguntar al director de este documental. Y el sábado continuamos con el ciclo dedicado a los objetivos del milenio. En esta ocasión es parte del ciclo de cine con The Yes Man y será en el Salón de Actos a las 8 y 10 de la tarde con entrada gratuita, aunque hay que coger entrada antes en recepción. Y en el fin de semana, el sábado, a las 12 y media y a las 6 y media, Mirar para Hablar. Y el domingo, Mirar para Hablar 2, a las 12 de la mañana. Y como siempre, los pequeamigos estarán pululando por las salas del MUSAC, aprendiendo, divirtiéndose. Hoy nos vamos a quedar cortos de tiempo para escuchar a los pequeamigos, pero en la próxima edición seguro que tendremos a estas almas vivas del museo pululando por las salas. Y como siempre, recordaros las visitas guiadas todos los días, de martes a jueves a las 5, a las 7, perdón, de la tarde, y el viernes a las 5, a las 6 y a las 7. Y luego el sábado y el domingo, pues tiramos la casa por la ventana, como siempre, y a todas las horas en punto, a las 11, a las 12, a la 1, a las 5, a las 6, a las 7 y a las 8. Como en el programa pasado, vamos a dar voz al taller de radio de Cocofonías. Seguimos hoy muy centrados en el medio. Ya hemos escuchado el taller de Musac Escuela, ahora el taller de Más de 12, de esa asociación de jóvenes de 12 a 18 años. Luego también vamos a abarcar de 18 a 22, así que tenemos programa para toda la juventud y adolescencia. Y como los pequeamigos que ya os comentaba antes, ¿no?, de 5 a 12 años. Y vamos a escuchar ya sin más dilación, que nos queda poquito tiempo para el programa de hoy, esa creación de los alumnos del taller de Cocofonías. Buenas tardes. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos comenzando una nueva edición de Música Helada en la emisora Huckleberry FM, en tu dial 105.7. Os proponemos decir adiós a vuestras siestas y refrescaros con las nuevas tendencias musicales que os traemos. Os acompañaremos durante todo el verano, de 3 a 4. Para todos aquellos que no lo sepan, a los mandos de sonido se encuentra Ángeles. Y al micrófono Elisa, Andrea, Paula y Raymond. Y sin más preámbulos, comenzamos nuestro programa. Música Helada. Este cantante es el puertorriqueño y lleva muchos años cantando y Impacto es el nombre de la música. Me gusta un poco y a veces la veo en la televisión. Poneos a bailar reggaetón. Esta canción Raymond, vamos a descansar con algo mucho más lento. Música helada. Mi amor, I'm not sure of the right words to say. Maybe these simple words will do best to best explain what I feel in my heart, what I feel more each day. Oh, how to make you see. Let you know how to say how I love you so. With words you understand, once again right through to your heart. Here's a place to start. Lo interpreta el grupo RBD, integrado por los mexicanos Cristian, Dulce, Poncho, Maite, Christopher y Anaí. Nos llena de sentimientos hasta el punto de derramar una lágrima, ya que habla de un chaval en el que expresa qué tanto una persona puede representar para otra. Es increíble lo lejos que han llegado. Sí, sí, increíble es, de lo malos que son. ¿Cómo se te ocurre decir esto? Lo de esos chicos tiene mucho mérito. Claro que sí, hombre, es broma. Bueno, y ahora seguimos con un grupo que me encanta, porque en todo su álbum tratan temas relacionados con el mundo. Y de eso precisamente trata la canción No. Sí, trata de salvar a la Tierra y, bueno, aquí os lo ponemos. Hay una cuestión de... Yo diría que como es de amor a la Tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oye, oye, oye, oye. Grité, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre, escuché. Bombeando tierra madre dice ponte en pie. Bombeando ponte en pie. Bombeando tierra madre dice ponte en pie. Mírame y música helada. Después de este cóctel explosivo que os hemos regalado esta tarde, cerramos el programa con una canción completamente distinta a lo que hemos escuchado. Se trata del sexteto americano The Spinto Band, que ha llegado a la cumbre gracias a su disco Nice and Nicely Long. Os dejamos con Oh Mandy, último single del grupo. Gracias por haber renunciado a vuestra fiesta. Nos volveremos a sintonizar. Un beso a todos. Hasta luego. Este programa se autodestruirá en 5 segundos. Pi, pi, pi, pi, pi, pi. ¡Música helada! Bueno, pues después de este pequeño programita de los chicos del taller de cocofonías, seguimos dando voz al espectador, ¿eh? Esta serie de programas de esta nueva temporada a través de existencias, pues nos ha tocado la vena del usuario, del visitante, del público, y bueno, siempre está ahí presente, como no, y todo lo que hacemos desde el Departamento de Educación y Acción Cultural es para vosotros. Y en esta ocasión vamos a escuchar a unas entrevistas que hemos hecho por León. Nos hemos salido fuera del MUSAC a dar un paseo, que estamos muchas horas ahí metidos dentro, y fuimos al barrio húmedo y tenemos la entrevista, que curiosamente pues era una persona que había utilizado el MUSAC tanto a nivel personal como a nivel profesional, lo cual ha sido todavía más rico. Bueno, estamos en la Plaza del Grano, aquí al solecito. Hoy nos hemos trasladado para preguntar a la gente así en la calle si conocen el MUSAC. ¿Cómo te llamas? Sofía. ¿Y conoces el MUSAC? Claro. ¿Sí? ¿Y qué te ha parecido? Pues estupendo, depende de la exposición. Siempre tiene algo que aportar, algo que pensar, algo que opinar. ¿Cuál es tu exposición preferida de las que has visto? ¿Has visto toda la programación? No, no toda. Pero bueno, esta última está muy bien. ¿Y cómo usas tú el MUSAC? ¿Qué nivel de conocimiento tienes de él? Pues a nivel individual, de ir por mi cuenta, y a nivel laboral también hago por mis chicos, llevarles que conozcan todos los dispositivos que hay en León. Y bueno. ¿Hablas de tus chicos? ¿Quiénes son tus chicos? Mis chicos, soy psicóloga, tengo, bueno, pues sobre todo sector inmigrante, y aparte de diferentes culturas, pues me apetece que conozcan los dispositivos que hay en León. Y respecto del MUSAC, ¿qué reacción has notado tú en tus chicos? por lo menos que volverán a la próxima exposición, o yo lo que pretendo cada vez que les hablo o les digo que a ver si les apetece o no les apetece, que creen su propia opinión, para mí es fundamental. Qué bueno, qué casualidad eso de entrevistar a Sebote Pronto en la calle y que toquemos con una monitora, con gente que lleva a niños. Monitora, a... voy perdón, a rectificar. Monitor, no. Psicóloga, profesora, monitora. Es una deformación profesional, porque yo a mí mismo digo muchas veces que soy monitor y no me considero monitor, me considero educador, pero, por ejemplo, ¿no? Tanto el MUSA como cualquier otro soporte que pueda aportar una propia opinión. Siempre les digo, os puede gustar o no os puede gustar. Cuando salgáis, vosotros opináis y lo que me importa es que tengáis pues vuestra propia opinión. ¿Y tú que eres de León, qué crees que el MUSAC ha podido aportar a la ciudad de León? Sobre todo un antes y un después. ¿En qué sentido? En el sentido de la opinión, ¿no? Creo que a lo mejor estamos muy encajados en lo que puede hacer un museo, una opinión, ¿no? Y por lo menos un soporte que rompe en cuanto a estructura, ¿no? Nada más que lo que pueda ser edificio, en cuanto a una idea de arte y una idea diferente. Tal vez que quebrante, ¿no? Esa visión rígida que tiene. ¿Conoces algún centro parecido en España o fuera de España que te recuerde un poco al MUSAC o que creas que haga una labor parecida en ese sentido de ruptura? Pues no, tanto como ruptura, yo creo que León necesitaba una ruptura, la ha tenido. Y en cuanto yo soy de León, y lo que puedo decir es que, bueno, ruptura ha sido, otras ciudades no lo sé, lo que ha podido suponer ruptura o no. Pero yo creo que el MUSAC ha supuesto una ruptura. Y una ruptura para positivo, diferente y con un amplio margen de plantearte la visión, ¿no? De lo que pasa en las ¿Echas cosas. En falta alguna cosa dentro de las actividades que te gustaría incluir o, bueno, algo que te apetezca que tú esperarías del MUSAC, ¿no? Sí, y el decir mi por supuesto, no sé si se tiene en cuenta o no, pero creo que se debería adaptar un poco a lo que es la minusvalía, sobre todo a la minusvalía física. ¿Crees que no está adaptado suficientemente a la minusvalía física? No creo que sea tanto por parte del MUSAC como organización, como museo, como estructura, sino como a lo mejor en cuanto a los artistas y sus obras. Sobre todo lo he podido notar en esta última exposición, Existencias, una obra en concreto, que ahora no te puedo decir cuál es porque no me sé el título. La del pasillo negro, que no entran sillas de ruedas, ¿no? Julia Sarmiento y Aton Nagoyan. Ya lo dices tú, entonces creo que es lo que he podido notar, ¿no? En cuanto a poder decir mejorar algo, ¿no? Bueno, que conste a favor del MUSAC, que es la primera vez que ocurre, ¿no? Pero son las necesidades que le exigen los artistas para crear ese efecto. Y de hecho, también parte del artista, lo dije al principio, creo que no sea tanto como parte del artista, sino como parte, perdón, no tanto como parte del MUSAC, sino como parte del artista el tenerlo en cuenta. Yo creo que si el artista lo tiene en cuenta, cualquier museo, se llame MUSAC, se llame el que sea, lo debe tener en cuenta, ¿no? Y es el artista el que debe decir mi estructura es esta y necesita estas adaptaciones, ¿no? El artista llega, esta es mi obra, se pone de esta manera. Y bueno, de todas formas, esa puntualización que me haces es un poco más a nivel profesional, por tu dedicación. A ti, a nivel personal, tú que no tienes una minusvalía física que te impida el acceso al museo, ¿qué otra cosa echarías en falta o qué te gustaría o crees que es suficiente? ¿En esta exposición en concreto o en general? En general, del museo, ¿qué le pedirías o qué te gustaría que el MUSAC te ofreciera, aparte de lo que te ofrece, ¿no? O quizás que quieras señalar lo que te ofrece más de lo que carece. Yo creo que en este momento, tanto a nivel individual como usuaria normal o a lo mejor por mi trabajo, ¿no? Y lo que puedo ofrecer. En estos momentos no diría de mejorar nada. Tal vez me he dado cuenta de esa minusvalía y ni siquiera sin necesitarla, ¿no? De decir, falla esto, no falla esto. Creo que, no sé, he ampliado un poco más. Y aunque no haya llevado a mis chicos con ninguna ni minusvalía. Minusvalía, pues física. Pues creo que en estos momentos nada. No quiere decir que, bueno, en futuras exposiciones cambie mi opinión, pero bueno, es ver y mejorar, ¿no? De eso se trata. Muy bien, Sofía, pues muchísimas gracias por este ratito que nos has dado al sol, que más calienta en estas frías tardes de invierno. Gracias a ti y a todo el equipo. Pues aquí termina el programa de hoy, lunes 19 de noviembre, en Radio Universitaria de León, Musac abierto. Desde las ondas os dice adiós, hasta la próxima, Antonio. Y terminamos con Cambio de Idea, una canción de Astrut. Y si cambio de idea sobre lo nuestro y cambio de idea sobre ti. Si cambio de idea sobre ti, y si cambio de idea sobre lo nuestro, y cambio de idea sobre ti, y mi nueva idea es el negativo fotográfico de la primera, negro igual a blanco, blanco igual a negro, y mi nueva idea es con donde la otra era convexa. Esta hidráulica mental no la comprendo. Y cambio de ideas sobre ti, y cambio de ideas sobre lo nuestro, y cambio de ideas sobre ti, y cambio de ideas sobre ti, cambio de ideas sobre lo nuestro.